Bien, ya estamos al aire nuevamente acá en La Rayuela. Buenos días. Tenemos ahora una llamada con el doctor Carlos Yumiguano. Él es médico, neurólogo, cirujano, ecuatoriano y, por supuesto, uno de los mentalizadores de la creación de esta asociación de médicos en la lucha contra el Parkinson. Doctor Yumiguano, buenos días. Gracias por atender esta llamada. Buenos días. A la sociedad en general, a la población ecuatoriana, y satisfechos de poder estar una vez más en compañía. Gracias, doctor. Hablemos un poquito, doctor, de la creación de esta asociación de médicos, de especialistas ecuatorianos, digamos así, en la lucha contra el Parkinson, por favor. Sí, efectivamente, si bien es cierto, en el año 2014 que tuve mis primeros contactos profesionales en Ecuador, donde inicié a prestar mis servicios profesionales en el Hospital Eugenio Espejo, y específicamente se pensó en incrementar, en montar lo que es la neurocirugía funcional en el país, en tratar de realizar cirugías para pacientes de Parkinson. Y efectivamente fue eso el punto inicial. Cuando iniciamos a ver cuál era la verdadera situación de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas del país, que no tenían ningún tipo de agrupación, ningún tipo de grupos de orientación que les permita luchar el día a día, y que les permita orientar y conocer qué tipo de manejos, qué tipo de tratamientos existen, cómo pueden mejorar su calidad de vida, cómo pueden tener terapias de autoayuda. Fue bastante impactante los primeros meses que pasé en Ecuador, y como toda la población ecuatoriana conoce, que en el 2015 realizamos la primera cirugía de Parkinson en un hospital público del país. Entonces, en ese entonces, para el procedimiento quirúrgico de la paciente tuvimos el apoyo de la empresa privada casi en el 70% de los casos, o el 70% de los gastos de la cuantía total de la intervención. Entonces, simplemente para que nosotros podamos acceder, para que nosotros podamos obtener esa ayuda, era necesario que el hospital, los profesionales que estábamos inmersos en eso, firmáramos un contrato de no recibir remuneración o no cobrar al paciente, y que la paciente que efectivamente tenía enfermedad de Parkinson no tenía unas condiciones económicas aptas o adecuadas para poder pagarse este tipo de tratamiento. Yo creo que en el país mismo, en la actualidad, no existe una persona o no todas las personas están en capacidad de poder sufragar un gasto de aproximadamente 50, 60, 65 mil dólares por una cirugía de estos tipos, ¿no? Entonces, a través de contactos tuvimos la oportunidad en ese entonces, en el 2015, de conseguir al paciente de forma gratuita este dispositivo, con el cual se hizo la primera cirugía de Parkinson, dando a entender que en el Hospital Eugenio Espejo de entonces puso todo lo que es la parte del personal profesional, enfermería, médicos, la parte estructural, el ingreso del paciente, el tratamiento del paciente, que también es unos recursos bastante importantes. O sea, tenemos que ver que no solamente existen recursos técnicos, tecnológicos, mecánicos, los que tiene que tener el paciente, sino también un buen componente humano y un buen componente físico. Y eso es lo que nos permitió, pues, que el Eugenio Espejo nos dio la cavidad, o sea, la parte física, la parte humana, y complementado con la parte tecnológica. Pero si nosotros resarcimos en lo que son los costos, o sea, en ese entonces una cirugía de este calibre estaba en un promedio de $63,000. Entonces es cuando nosotros empezamos a pensar, en muchos países, en la mayor parte de países, todos los países donde trabajamos, en Hungría, en España, teníamos las fundaciones de pacientes de Parkinson y con los que a través de ellos se mantenía contactos, eran centros de apoyo, de orientación a tanto al personal profesional como al paciente, con el único objetivo de servicio a la sociedad y mejoría la calidad de vida del paciente y la sociedad que está alrededor de esa persona. Doctor Tubiguano, por cuestiones más bien de distancia, del tiempo, en fin, quisiera solamente consultarle algo más. Después de la creación ya de esta asociación que nos parece importantísima, ¿no?, esta asociación de médicos pues en la lucha contra el Parkinson, ¿qué van a priorizar ustedes ahora que ya están constituidos? ¿En qué están trabajando? Efectivamente, o sea, nosotros tras la obtención de la personería jurídica, que era la parte esencial, la parte importante para poder nosotros iniciar nuestras actividades, vamos a emprender actividades en cuatro puntos específicos, que son la orientación, la educación, investigación, la rehabilitación y el cuidado del paciente para mejorar la calidad de vida. Ahora, para este tipo de cosas tenemos personal capacitado en cada uno de los campos. Estamos viendo la posibilidad de iniciar ya con los procesos, o reiniciar, más bien dicho, con los procesos de los diferentes cursos y talleres de preparación, de orientación y de educación para los pacientes. En primer lugar, hay que darle a conocer al paciente cuáles son sus posibilidades, cómo puede mejorar su calidad de vida, cómo puede luchar en el día a día. Entonces, a través de los talleres que vamos a organizar, se irán instruyendo a los pacientes en primer término. Posteriormente entraríamos a la parte de lo que es la parte investigativa, que será la parte de más epidemiológica, en determinar efectivamente cuántos pacientes con enfermedades neurodegenerativas existen en el paciente, cuál es la distribución a nivel del país y cuáles son los mecanismos de acción o los mecanismos de tratamiento que han tenido esos pacientes. Posteriormente, esperemos que el año que viene podamos ver las posibilidades de cómo podemos nosotros intervenir o proceder a buscar ayuda para que los pacientes que sean subsidiarios o les requieran de tratamientos de alta tecnología, podamos prestar algún tipo de ayuda, algún tipo de orientación o algún tipo de contacto a través de los cuales podemos disminuir los costos de este tipo de tratamientos. La Fundación Parkinson Ecuador está constituida efectivamente solamente por personal ecuatoriano, médicos, economistas, psicólogos, neuropsicólogos, y médicos, tanto neurólogos como neurocirujanos. O sea, es un grupo multidisciplinario y es lo que se tenía que hacer. Además de eso, también hay pacientes que están ya solicitando la adhesión a la fundación, y en realidad son los pacientes o familiares de pacientes con enfermedades neurodegenerativas quienes en lo posterior tienen que tomar la batuta. Entonces, es verdad que somos los que hemos iniciado, los que queremos dar el paso inicial para que se formen este tipo de fundaciones y que sean los pacientes y familiares los que puedan velar por sus intereses, quienes puedan luchar y puedan solicitar ayuda a las diferentes organizaciones, y quienes puedan regular hasta cierto punto el tipo de tratamientos que se van dando en el país y qué centros tienen que realizarse el tipo de tratamientos y bajo qué condiciones tienen que hacer. Entonces, el objetivo es... Sí, le escucho. Dígame. No, solamente lo que quería decirles que, pues, nosotros primero agradecemos su tiempo, agradecemos su disposición y voluntad para aceptar esta entrevista a la distancia, y por supuesto usted sabe que esta es su casa, este es su espacio. Siempre pues celebramos la posibilidad de que nuestros médicos, que los médicos ecuatorianos, pues realmente cada vez están más a la vanguardia de lo que es ciencia, medicina. Y pues usted no reside acá en el país, pero desde ya le invito, cuando llegue a Ecuador, ¿será que nos visita, doctor? Efectivamente, no, yo le hago le ya desde ya la invitación oficial. Soy el director, actualmente soy el director ejecutivo de la Fundación Parkinson Ecuador. Tenemos el presidente, que es el doctor Manuel Albán, vicepresidente, tesorero, que son personas bastante que les gusta trabajar, que les gusta servir a la sociedad. Yo le hago la invitación oficial desde ya. El 26 de octubre tendremos la Asamblea General de la Fundación Parkinson Ecuador, con mi presencia allí en el Ecuador. Para esa Asamblea General tendré la oportunidad de poder viajar y ponerme firmemente al frente de la Fundación y poder trabajar en muchos aspectos durante unos días. Gracias, doctor. Desde ya le esperamos entonces. Felicitaciones una vez más. Y por supuesto, estamos atentos a saber lo que se está haciendo a través de esta importante asociación. Un abrazo a la distancia, doctor. Mil gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego.